será de mí en este mundo tan incierto? Quiero que tú llenes toda mi vida, seas luz en mi oscuridad. Llévame allá donde vayas, búscame para que no caiga. Tengo fe, eres mi esperanza, hazme un hueco en tu corazón. Llévame allá donde vayas, búscame para que no caiga. Tengo fe, eres mi esperanza, hazme un hueco en tu corazón. Acógeme. Hoy ya formo parte de ti en este mundo tan confuso. Quiero que sepas que hoy soy feliz, te lo debo todo a ti. Hoy cambiaré, yo te lo prometo, nunca más me alejaré de ti, Señor. No te fallaré, muéstrame el camino. Lo dejo en tus manos, Señor. Llévame allá donde vayas, búscame para que no caiga. Tengo fe, eres mi esperanza, hazme un hueco. Para que no caiga, tengo fe, tú eres mi esperanza, hazme un hueco en tu corazón. Llévame allá donde vayas, búscame para que no caiga, tengo fe, eres mi esperanza, hazme un hueco en tu corazón. Llévame allá donde vayas, búscame para que no caiga. Tengo fe, eres mi esperanza, hazme un hueco en tu corazón. Llévame.